List 20. Casi. Almost. A lo largo de. Along. Por debajo de. Below. Dentista. Dentist. Tampoco. Either. Vacío. Empty. Enorme. Enormous. Esencial. Essential. Todo el mundo. Everybody. Futuro. Future. Más o menos. More or less. Casi. Nearly. Norte. North. Oficina de correos. Post office. Calidad. Quality. Cielo. Sky. Canción. Song. Sonido. Sound. Sur. South. Primavera. Spring. Asistir a. To attend. Romper. To break. Contar. To count. Dar. Entregar. To give. Recibir. To receive.